hables nunca de nuestro amor. Un besito para todos nuestros fans, eternamente enamorados de ti. Se habrían de perder mis manos y mis ojos. ¿Por qué se habrían de perder tu amor y mi amor? Siento en mi alma un gran dolor, pues en mi vida ya no estás. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor yo me moriré. Solo quiero que estés a mi lado para amarte y adorarte eternamente. Te amo, corazón. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor yo me moriré. Me moriré, si no estás amor, si no estás yo me moriré. Yo me muero de amor. ¿Eh? ¿Te gustó? ¡Ahora te gusta más! ¡Muévete, muévete así, muévete, muévete así! ¡Ajá! ¡Muévete, muévete así, muévete, muévete así! ¡Y arriba! ¡Para que baile toda mi gente! ¡Y siente el sabor de tu grupo! Veo sonreír, siento que te quiero más y más. Al sentir tus caricias, no lo puedo soportar, no lo puedo callar. Te quiero, amor, te quiero. Lo sabes tú muy bien. Te quiero. Poder explicar esta pasión que me llena el alma de amor. ¿Cómo poder gritar que te amo? ¡Te amo! Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero. Lo sabes tú muy bien. Te quiero. Quisiera hoy hablar. No sé dónde irá a buscar. quiera hablarte. Sé que me vas a llamar, pero llámame, llámame y háblame. Y seguimos siendo los amos.